Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Ha sido presentado en sociedad Paul II, el sucesor del pulpo Paul, cuyo cuerpo lacio fue encontrado flotando hace días en el acuario de Oberhausen, Alemania, de donde surgió la fama al adivinar 8 o 9 ganadores hasta la final misma del Mundial de Sudáfrica. Paul II convivió unos días con Paul I. No se sabe si este alcanzó a transmitirle sus secretos. Mire, pero a mí nadie me quita de la cabeza que Paul no murió de causas naturales. Fue asesinado. Formaba parte de una mafia que arregló todos los partidos del Mundial Sudafricano. Jamás adivinó. Usaba los medios para enviar un mensaje a todos sus cómplices a fin de que asaltaran las casas de apuestas del mundo entero, apostando por el equipo que iba a ganar. Me supongo que el llamado cártel del pulpo hizo millones en los días del mundial y Paul exigió su parte en mejillones, que constituían su alimento predilecto. Con el tiempo, su tragar se hizo desordenado e insaciable y la fama se le fue a la cabeza, que en su caso, como era pulpo, era cabeza, panza y todo a la vez. Cuando los otros miembros del cártel del pulpo no pudieron satisfacer sus exigencias, decidieron callarlo para siempre. La historia no es totalmente mía. Me la contó así de cuates un amigo mío, Elías, cevichero de la viga, a quien le ofrecieron el trabajito de eliminar a Paul. No lo aceptó porque los aviones le dan asquito. Se marea y empieza ahora sí que con perdón de usted a volver el estómago. De modo que dijo que no. Y según parece, un chef gallego aceptó el contrato y salió de casa con puños de cebollas y pimentón en los bolsillos en busca de Paul. Le pregunté yo a Elías el cevichero, si también los partidos de México fueron arreglados. Me contestó que podemos estar seguros de que en el caso del Tri no hubo necesidad de untarle la mano a nadie. México se basta y se sobra para perder sin arreglo alguno. La muerte de Paul, disfrazada de muerte natural, ha despertado reacciones diversas, desde la de periodistas metidos a filósofos que afirman que la grandeza de Paul, basada en sus predicciones, fue producto de la ilusión que tiene el ser humano por encontrar cuando menos un indicio de orden en el caos que significa vivir, hasta la mofa de Diego Armando Maradona, quien atribuyó al cefalópodo la goliza de Argentina 4-0 frente a España, y escribió en su Twitter: "Estoy feliz de que te hayas ido, psicopulpo". En España le lloraron, pero en otros países, desfavorecidos por sus predicciones, hicieron fiesta como la hizo Maradona. ¿Qué habría ocurrido en México en caso de comprobarse el hipotético y fantasioso, asesinato de Paul? La Secretaría de Gobernación habría afirmado que la muerte de Paul era una muestra más de la eficacia de la lucha del gobierno contra los marisqueros que intoxican a la gente, mientras que la PGR habría atraído el caso y el presidente Calderón, claro, habría emitido un comunicado en el cual condenaría de la manera más enérgica el asesinato del pulpo Paul y reiteraría que ahora menos que nunca se bajará la guardia en la lucha contra el crimen organizado. Y el asesinato de Paul, por cierto, se olvidaría al día siguiente y jamás sería aclarado. Hoy puede ser un gran día y mañana también.